Bueno, estamos acá en la 42 Marcha de la Resistencia, bueno, protagonizada por Madres de Plaza de Mayo, y hay gente y compañeras y compañeros de todo tipo. Nos hemos encontrado con una compañera mexicana, entonces le preguntamos qué hace acá. Hola, bueno, pues yo soy Geo González, soy periodista de México. Vine acá porque, bueno, yo colaboro con Presentes, con la agencia Presentes de Argentina, pero desde México. Nada, estoy de paseo para acá, pero quise venir acá a la ronda, no sé, porque igual es una cuestión que creo que me conecta en el sentido de que en México tenemos más de 110 mil desaparecidas ya, a partir de 2006, que se instauró una estrategia de seguridad militarizada con el objetivo de hacer combate contra la guerra, contra las drogas. De manera personal, yo no he atravesado por una situación de familiares o amigues desaparecidas, pero creo que, como bueno, en mi país está latente toda esa herida desde hace más de 10 años. Y bueno, quería venir acá un poco a escuchar, prestar atención a las consignas que se dicen, también un poco a los silencios que hay de alguna manera. Y todas las imágenes y todo lo que acá expresan, me parece muy impresionante que han pasado tantos años y sigan reclamando a sus desaparecidos. Eso es muy potente y es, o sea, me impresiona demasiado, y por eso estoy acá. Creo que hay algo que nos conecta como países latinoamericanos, que es malamente la violencia, y dentro de esa violencia las desapariciones.